En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Es la ACB, juega 0405, sí. Tan solo juega. Estoy on falla como culaya, este MC no falla. Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsor y Capacitados, en este mediodía deportivo del día miércoles 2 de diciembre del 2015. Recuerda que mañana a contar de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos en ese Día Internacional de la Discapacidad. Mañana jueves 3 de diciembre del 2015. No te pierdas todo lo que hemos preparado junto al Gabinete de Comunicaciones de la OID, Organización Impulsores Capacitados, con ese Día Internacional de la Discapacidad. Mañana jueves 3 de diciembre del 2015, de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con nuestras radioemisoras de Alicante, de Santander, de Canarias, más todo lo que realizamos acá junto a los compañeros del gabinete de prensa en nuestras radioemisoras en Talavera la Reina, en provincia de Toledo. Hemos preparado un programa especial para la jornada de mañana. Y como todos los jueves teníamos y tenemos a nuestro compañero Jorge Álvarez con la Liga Nacional de Baloncesto en Silla, le hemos trasladado, le hemos anticipado en su día habitual a nuestro compañero Jorge Álvarez para este día miércoles, por lo que estamos comentando, por ese programa especial de mañana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Aquí estamos. Pues muy bien, Jorge, mira lo que estaba comentando, que mañana es el Día Internacional de la Discapacidad. A ti también te toca en cierta medida, Jorge, como compañero de nuestro programa, y por ese énfasis y por ese gran trabajo notable, diría yo, que realizas tú en todo lo que está relacionado con la información de la Liga Nacional en Baloncesto en Silla. Un día que ojalá pueda remover algunas conciencias y que en definitiva, en temas relacionados con el deporte y sobre todo en temas de trabajo, en temas laborales, seamos todos partícipes en la jornada de mañana de este Día Internacional de la Discapacidad. Jorge, ¿qué te parece? Así es, se trata, que la gente se empiece a concienciar de que, bueno, pues que también existe la gente con discapacidad y que es uno más, ¿no? Efectivamente, así es que mañana ya lo sabéis, en ese programa especial en nuestras radioemisoras, desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Ahora sí, vamos a lo nuestro, Jorge. Una nueva jornada de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla se efectuó, se realizó el pasado fin de semana en primera y en segunda división. Así es, la séptima jornada en primera división con estos resultados. Anfib 57, Ilunios 82, Getafe 63, Fundación Grupo Norte 54, Clínica Rincón Amibel 58, Amia Balbacete 63, Abecosa Basket Ferrol 46, Vitaidea Bilbao 92, Juventud de Badalona 50, Mideva Extremadura 59. ¿Qué nos podrías comentar de algún partido que te haya llamado la atención, de algún marcador también que haya sido novedoso, por decirlo así, o se ha dado lo normal, lo que se esperaba el pasado fin de semana en esta nueva jornada de la primera división de la Liga Nacional de Baloncesto de Silla, Jorge? Sí, más o menos marcadores normales, los equipos de arriba que tenían que ganar han ganado, excepto un marcador bastante llamativo, bueno, Getafe, que viene en racha ascendente, se impuso Fundación Grupo Norte en casa por 63-54 en un partido pues bastante interesante durante todo el encuentro. Fundación Grupo Norte siempre estuvo ahí, siempre estuvo a punto de conseguir esa remontada, ponerse por delante, pero bueno, el equipo de Getafe consiguió llevarse el bato al agua y, como te digo, va en racha ascendente. De hecho, se ha clasificado ya para la segunda fase. ¿Ya está clasificado entonces el Getafe para la segunda fase? Eso es, hay 6 equipos ya clasificados. Perdón, quedarían de 2 plazas más para la segunda fase y la Copa del Rey. Uh-huh. Ahora, el Getafe, como tú bien lo señalas desde el comienzo de temporada, desde las primeras jornadas, es un equipo que esta temporada, valga la redundancia, está haciendo noticia por lo bien que está jugando y por el hecho de que sigue ganando partido y que ya está clasificado. Eso es un equipo que está, es bastante renovado con respecto a otras temporadas, de hecho ha cambiado jugadores, ha cambiado entrenador, y bueno, está dando buen resultado este año, está en tercera plaza, ya te digo, clasificado para la segunda fase y para la Copa del Rey. ¿Cómo quedaría la clasificación entonces, jugada esta nueva jornada de la primera división de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla, Jorge? Pues en el grupo A, primero es FBI Union con 7 victorias, 0 derrotas, segundo es Videdea Bilbao con 5-2, al igual que Getafe con 5 victorias, 2 derrotas, estos tres equipos ya clasificados, y después estaría cuarto Fundación Grupo Norte con 3 victorias, 4 derrotas, y quinto sería Anfib con 1 victoria, 6 derrotas, y por último Abeconsa Basketmi con 0 victorias y 7 derrotas. En el grupo 2 sería Amiago Albacete con 5 victorias, 0 derrotas, segundo Mideva Extremadura con 4 victorias y 2 derrotas, tercero, AFE Gran Canaria con 4 victorias y 1 derrota. Cuarto, Clínica Rincón Amibel con 1-5. Y por último, Juventud de Badalona, sin conocer la victoria tampoco, con 0 victorias y 6 derrotas. Y Lurion entonces en el grupo 1 y ese equipo albaceteño también en el grupo 2 son los líderes de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla en primera división. ¿Y cuáles van a ser los partidos para la próxima jornada? ¿Hay receso, hay parón por el tema de este del fin de semana que tenemos de este Puente de la Constitución, Jorge? Sí, ahora la Liga para hasta el día 12, tenemos este fin de semana en el que se van a disputar, bueno, pues va a haber partidos amistosos, va a haber diferentes competiciones autonómicas, pero bueno, la Liga vuelve el día 12. Vuelve el día sábado 12, entonces, una vez más la Liga Nacional de Baloncesto en Silla en la primera división en este resumen que nos hace nuestro compañero Jorge Álvarez. Vamos a la segunda división, Jorge. Pues vamos allá, se ha disputado la jornada número 3 con estos marcadores, Caja Vita Azucena 48, Anfib Más Visión B 26, CAI Deporte Adaptado 61, Salto Vera Vera 29, Fundación Deporte Integra 64, Bahía de Cádiz 54, Fundación Deporte Integra 69, Bahía de Cádiz 54 y Club Demi 70, Tocense Puerto Llano 48. ¿Y qué podrías comentarnos de esos resultados? ¿Algún partido en particular, en especial, Jorge? Bueno, partidos bastante desigual, todos ellos. El más interesante pudo ser quizá el Fundación Deporte Integra 69, Bahía de Cádiz 54, pero bueno, como ves, todos los locales impusieron, sí. Y ya se empieza a ver quiénes son los favoritos para meterse en esa segunda fase. Esto, como todas las competiciones, segunda división de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla, tampoco es la excepción al respecto, que jugar de local es una condición que es importante, sobre todo para ir sumando puntos. Ya lo que puedas rascar como visitante fuera de casa también va a ser importante, pero sin duda que el hacerse fuerte en tu casa te da la posibilidad de seguir sumando puntos, Jorge. Efectivamente, es más, en esta categoría, bueno, muchos equipos sí que es verdad que se quejan porque hay arbitraje local. Entonces, claro, también es mucho más importante poder rascar esa victoria fuera de casa. Sí, queramos o no, no vamos a decir que intencionalmente, pero sí, los árbitros en cierta medida, en cualquier competición, en cualquier liga, en cualquier deporte, sienten esa presión quizás de la afición local y muchas veces termina perjudicando al visitante y favoreciendo al local. No vamos a decir que directamente y de forma predemitada, pero te digo que sí, los árbitros, como tú bien dices, Jorge, juegan un papel fundamental, sobre todo cuando son locales, allí en las pistas, en las canchas donde se juega esta Liga Nacional de Baloncesto. Claro, eso es. Segunda división, clasificación entonces, Jorge. Clasificación, de momento solo se disputa en el grupo norte y grupo sur. Primera, en el grupo norte es Servigés Burgos con 3 victorias y 0 derrotas. Segundo, Caja Vital Azucena con 2-0. Tercero es Salto Vera Vera con 1 victoria y 2 derrotas. Cuarto, Anfib Más Visión B con 0 victorias y 4 derrotas. Y quinto es CAI Deporte Adaptado con 1 victoria y 1 derrota. Y Horto Tres Cruces de Zamora con 1 victoria y 1 derrota es esto. En el grupo sur, Fundación Deporte Integra con 3 victorias y 0 derrotas en cabeza de la tabla. Segundo, Deporte Minusválidos Elche con 12 victorias y 1 derrota. Tercero, Club de Mi Almería con 2 victorias y 1 derrota también. Cuarto, Concepción Puerto Llano con 1 victoria y 2 derrotas. Quinto es Bahía de Cádiz con 0 victorias y 4 derrotas. Y sexto es la Luz Avista Azul con 1 victoria y 1 derrota. Vale, sí, normalidad de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla tras esta última jornada, según los resultados y en la clasificación, Jorge. Eso es, por el momento sí, en el grupo 1, Servigés Burgos y Caja Vita Azucena, que son los favoritos, y por el grupo sur, Deporte Integral Alcorcón, pues ya se empieza a distanciar. Tenemos entonces parón liguero, entiendo, en la segunda división, igual que en primera. Eso es, también hay parón liguero, el día 12, el día del fin de semana, el 12 y 13, volverá la competición y ya entrarán en en juego los equipos del grupo este, del grupo Cataluña y Canarias. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jorge, en esta cita semanal que tenemos para revisar todo lo que está relacionado con esa bonita competición de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla, en primera y en segunda división? Pues nada más, como te decía, este fin de semana los equipos se aprovecharán pues para descansar e incluso algunos para disputar competiciones autonómicas, la Copa de Andalucía, por ejemplo, y ahí van a estar, poniéndose de nuevo a tono los equipos. Sí, porque muchos entrenadores no son muy de estos parones ligueros, tanto los equipos que están en la parte baja de la clasificación como los que están arriba, porque dicen que se pierden esas sensaciones cuando tú compites. Otra cosa es que puedas entrenar, pero ya que no puedas jugar el fin de semana, esa situación particular que se da dentro del deporte se pierde cuando tú dejas pasar una o dos semanas. Entonces es un parón liguero que se entiende por este puente de la Constitución, pero me imagino que en la Liga Nacional de Baloncesto en Silla hay entrenadores que lo van a agradecer, si se entiende, Jorge, por temas de lesiones, por algunos jugadores que no han podido actuar, que no han podido jugar por ese tipo complicado que siempre se da del tema de las lesiones, pero sin duda que a otros tampoco no les gusta también porque se pierden esas sensaciones de cada fin de semana. Claro, se rompe ese ritmo de la competición y al final pues te descentras. Jorge Álvarez, nuestro compañero entonces, que una vez por semana nos trae todas las informaciones relacionadas con esa Liga Nacional de Baloncesto en Silla, tanto en primera como en segunda división. Pues que tú también aproveches de descansar un poco, de desconectar. Sabemos que te gusta mucho esto, Jorge, pero sin duda que también es bueno desconectar y dedicarse un tiempo para uno mismo. Te iba a preguntar a propósito, que ahora me estoy acordando, ¿te estás preparando para competir en atletismo, en media maratón? Tengo entendido, Jorge, coméntame un poco de eso, que me parece interesante. Sí, yo sí, estoy intentando, competir en una media maratón, pero a nivel personal, vamos a ver cómo sale. Es un bonito desafío porque no es fácil competir en medias maratones, ¿eh? No, es una distancia larga. Es una distancia larga y requiere mucho entreno. Casi me estoy arrepintiendo ya, solo de pensarlo. ¿Pero ya tienes fecha para ese debut de Jorge en esa media maratón? ¿Ya tienes una fecha, una carrera específica? Sí, será a finales de enero. ¿A finales de enero? ¿Y dónde? A finales de enero en Sevilla. En Sevilla, una de las tradicionales pruebas que hay en el calendario de medias maratones. Mira, yo te comento que acá en Talavera de la Reina tenemos un gran atleta, Jesús Antonio Núñez, que ha sido campeón de Europa con su equipo, el Viquila de Toledo de atletismo, que se ha pasado del atletismo a las maratones directamente, Antonio, y quiere estar en esa maratón de las próximas Olimpiadas de Río 2016. Así que son bonitos desafíos, bonitas metas que se ponen nuestros deportistas también, Jorge. ¿Qué te parece? Pues sí, no, que tenga muchísima suerte y apoyarle en lo máximo, claro. Y a ti también, que te vaya muy bien entonces en esa competición de media maratón en Sevilla el próximo mes de enero, y en los próximos días, la próxima semana, retomamos toda la programación, clasificación y algunas otras cosillas interesantes de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla en primera y en segunda división. Muchas gracias, Jorge, que pases un buen puente. Pues muchas gracias a ti y al César también. Mi equipo somos guerreros, con pelo rapado y magia entre los dedos como Alberto Herrero. Siempre entrenados y entregados a este juego pa' que nos mires y flipes. Somos reyes como Alfonso y Felipe. En la Liga CB el tiempo transcurre, de Fernando Martín hasta Pau Gasol. El básquet control me aburre, lo mío es el showtime de tú a tú. Contraataque, Ali Hoop y mate, fíjate Lurru. Muestra tu estilo y domina hasta que suene la bocina. Entra hasta la cocina y aprende de Argentina. Pepe Sánchez, de Spiel, Raca, Gianella, Oberto, Germán, Escola, maestro. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oid Radio 4G y Talavera la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día miércoles 2 de diciembre de 2015, ya hemos hecho entonces ese completo resumen de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla con nuestro compañero Jorge Álvarez, y como todos los miércoles nos vamos con nuestra cabecera y a ritmo de samba rumba a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 con el paratriatleta patrocinado por la Oid, Organización Impulsores Capacitados, Antonio Franco, más conocido para todos los amigos como Tony Franco. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo van los entrenos? Pues ahí vamos poquito a poco, como podemos. Pero siempre allí con mucha ilusión y con mucho ánimo, me imagino, Tony. Pues sí, algunos días con más ánimo, otros días con menos, pero bueno, vamos haciendo. Tony, mira, vamos de inmediato entonces a la actualidad de estas noticias que nos hace llegar el Comité Paralímpico Español. Te comento que ya salieron a la venta las entradas para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Ya están a la venta las entradas para los Juegos Paralímpicos de Río, el segundo mayor evento deportivo del mundo, que se va a celebrar entre el 7 y el 18 de septiembre en la ciudad de Carioca. Jet Set Sports ha sido la empresa designada con el Comité Paralímpico Internacional como distribuidor mundial de estas entradas. ¿Qué te parece, Tony, que estamos ya prácticamente a 9 meses para el comienzo de los Juegos Paralímpicos y ya están a la venta las entradas? Pues sí, Juanma, la verdad que se están poniendo pronto ya a venderla. Bueno, de hecho siempre lo ponen 9-10 meses antes, y la verdad que es que las entradas se agotan a tiempo récord, o sea que el que quiera ir arriba a ver las Paralimpiadas tendrá que ponerse las pilas para poder comprarla. Vamos, yo voy a intentar reservar alguna para ver si viene algún familiar mío. Desde esta página web se ofertarán 3,3 millones de entradas para cerca de 300 sesiones deportivas con una amplia variedad de precios entre los 260 y los $33 para las ceremonias de inauguración 7 de septiembre, clausura 18 de septiembre. El precio mínimo será de $25 y el máximo superará los 300. Las entradas, que solo podrán adquirirse online a través de este distribuidor, estarán a la venta hasta que terminen los Juegos Paralímpicos, hasta que se agoten, como en Londres 2012, ya que se produjeron allí problemas de disponibilidad. Se recomienda que la compra se realice lo antes posible. Además de la compra directa de tickets, también se ponen a disposición del público diversos tipos de paquetes, como hotel más entradas, para facilitar que familias y amigos y aficionados, como tú lo estás comentando, Tony, al deporte en general, pueda viajar a Río de Janeiro y disfrutar de los Juegos Paralímpicos. 12 días de competición, está previsto que 4.350 deportistas ciegos con discapacidad física, intelectual y parálisis cerebral, procedentes de 179 países, participen en los 72 deportes que forman parte del programa de competición. Vale decir, Tony, esto ya va tomando forma, va tomando color, los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con el inicio de venta de las entradas. Pues sí, ya va cogiendo color, Juanma, como tú bien dices, y bueno, la verdad que ya se están dando todas las plazas que hay disponibles para todos los deportes. Hay deportes que ya han conseguido la plaza para asistir, otros que están a medias, y bueno, y otros que bueno, se la jugarán el año que viene, conseguir la plaza en cualquier deporte. A propósito, y pasando a otra noticia de este boletín informativo que nos hace llegar el Comité Paralímpico Español, Tony, el judo español consigue 4 plazas para los próximos Juegos Paralímpicos y una medalla de bronce en el Campeonato de Europa. Los judocas españoles han logrado un bronce y 4 plazas para participar en los próximos Juegos Paralímpicos de Río 2016 en el Campeonato de Europa, celebrado en la localidad de Odivelas, en Portugal. La pequeña localidad portuguesa de Odivelas, cercana a Lisboa, acogió el Campeonato de Europa de Judo Paralímpico entre los pasados días 27 y 29 de noviembre y fue testigo de la primera medalla de la delegación española a manos de Daniel Gavilán, el primero de los dos hermanos Gavilán, que luchó por las medallas continentales, repitió el resultado logrado en el último europeo celebrado en 2013 y se colgó el bronce de la categoría de 66 kilos tras vencer al italiano Osvaldas Barenkis. El oro se lo llevó el azerbaiyano Bayan Mustafev y la plaza para el ucraniano David Koraba. Este resultado, sumado a los puntos ya conseguidos a lo largo de la temporada, otorga una plaza para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. A su vez, el sevillano Abel Vázquez, menos de 90 kilos, trató de revalidar la plata continental que consiguió los europeos del 2011 y 2013, pero finalmente no ha podido y ha terminado en quinta posición tras caer ante el ruso Oleg Kretsul. No obstante, Vázquez ha obtenido los puntos suficientes a lo largo de los eventos puntuables para obtener una nueva plaza para los Juegos Paralímpicos. Álvaro Gavilán, plata en la Copa del Mundo Junior, no ha podido llevarse un nuevo metal para casa tras caer en combate contra Nikolai Koznov, pero sí se hace con los puntos suficientes para acceder a una plaza para disputar lo que serán sus primeros Juegos Paralímpicos y acompañar así a su hermano mayor. Por su parte, el andaluz David García, menos de 60 kilos, y el navarro Íñigo Gerbolés, menos de 100, pelearon por la medalla de bronce en sus respectivas categorías. Sin embargo, tuvieron que conformarse ambos en la quinta posición. También hubo una destacada participación de la única chica que participó en esta delegación española del judo, que consiguió 4 plazas para para los próximos Juegos Paralímpicos. Se trata de la valenciana Mónica Merenciano, en la categoría de 57 kilos o menos 57 kilos, que terminó séptima clasificada, pese a no poder rendir al nivel a que nos tiene acostumbrados por competir con una fuerte lesión en su hombro, ha conseguido la clasificación para los que serán sus cuartos Juegos Paralímpicos y se espera que pueda llegar en condiciones para luchar su cuarta presea. Novedades importantes entonces, buenas noticias para la delegación española del judo, donde cuatro plazas ya están confirmadas para los Juegos Paralímpicos, Tony. Pues sí, la verdad que es una gran noticia y bueno, han conseguido cuatro plazas para los Juegos Paralímpicos el año que viene. Y bueno, yo creo que están haciendo un buen trabajo los entrenadores, tanto la federación como los entrenadores, y bueno, ahí están los frutos de eso, ¿no? Que bueno, que ya tienen ahí en el bolsillo cuatro plazas, que lo único que tienen que hacer ahora es centrarse y dedicar todo el tiempo posible y entrenar con todas las fuerzas y para septiembre del año que viene. En el judo español hay buenas bases importantes, diría yo, para conseguir medallas, para subirse al medallero. Allí en las Paralimpiadas de Río hay muy buenos exponentes del judo. Yo creo que es una de las disciplinas deportivas que son fuertes en el equipo paralímpico español, ¿verdad, Tony? Pues sí, la verdad que en judo siempre han sido muy fuertes. En España tiene muy buenos judokas y la verdad que seguirán siéndolo el año que viene. O sea que si no consiguen medallas estarán a punto y vamos, medallista seguro. ¿Y qué podemos decir del paratriatlón, del triatlón paralímpico que va a debutar? Ahí estáis todos entrenando, muchos en vacaciones, otros comenzando el trabajo ya de pretemporada con miras al 2016, Tony. Pues mira, ahora yo creo que estamos todos ahora mismo en pretemporada, estamos ahí haciendo bastantes orillas y bastantes kilómetros de natación, ciclismo y carrera, y bueno, haciendo sobre todo un trabajo específico de fuerza para evitar lesiones y bueno, estamos ahí todos un poco esperando a que llegue enero y empezar a apretar las clavijas para poder intentar clasificarnos para Río. Estas entonces han sido las novedades en esta sección rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016 con el paratriatleta patrocinado por la UID, Organización de Impulsores Capacitados, Tony Franco. Tony, pues muchas gracias por acompañarnos como siempre una vez por semana para esta sección de rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016, que ya la próxima semana tendrá su último programa correspondiente a esta 15 para retomarlo después de la festividad de Reyes en enero del 2016. Pero antes, Tony, decirte y comentarles a nuestros oyentes que mañana nos vas a acompañar en esa jornada que tendremos maratónica a través de las radioemisoras de la UID, Organización de Impulsores Capacitados, para poder entregar todo ese mensaje relacionado con la discapacidad, con ese Día Mundial de la Discapacidad para mañana jueves 3 de diciembre del 2015, Tony. Así es que te esperamos mañana, que nos vas a acompañar tú para hacer ese completo resumen, escuchar a los deportistas paralímpicos españoles que nos van a hablar de deporte adaptado, de discapacidad, no solamente de sus competiciones. También tendremos la posibilidad de escuchar esos proyectos deportivos como Palas para Todos, con ese pádel adaptado desde Málaga, también a asociaciones y organizaciones que han apostado por el deporte adaptado. Así es que mañana jueves, Tony, junto a tu compañía, nos espera una bonita jornada para celebrar y festejar juntos este Día Mundial de la Discapacidad. Te esperamos mañana entonces, Tony. Pues sí, mañana estaré ahí sin falta y disfrutar de toda la jornada con vosotros. Y bueno, para mí es un verdadero placer colaborar con la UIT cada semana y bueno, encantado. Y la próxima semana, Tony, ¿seguiremos rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016? Pues seguiremos ritmo de samba, camino de Río 2016. Juanma. Deportes al día. A las 12 de la mañana y 54 minutos de este día miércoles 2 de diciembre del 2015, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día junto a la sección de Tony Franco para triatleta patrocinado por la UID, Organización Impulsora de Discapacitados, rumbo a Río 2016. Y anteriormente, agradeciendo una vez más su gentileza, desde León, Jorge Álvarez nos trajo todas esas novedades de una nueva jornada de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Deporte adaptado tiene su espacio bien ganado a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora y Capacitados. Y lo dicho entonces, mañana estáis todos cordialmente invitados para esa jornada que arrancará a las 11 de la mañana junto a las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados, en el Día Internacional de la Discapacidad. Nosotros hablando de deporte adaptado, deporte inclusivo, va a estar guapo, entretenido todo el trabajo que ha preparado el Gabinete de Comunicaciones y las radioemisoras, los compañeros que a lo largo de toda la geografía española les acompañan en las radioemisoras de la OID. Y nos retiramos, nos reencontramos mañana a contar de las 11 de la mañana, ya con nuestro programa de Deportes al Día, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, ya el próximo miércoles, siempre a las 12:30. Y está más decir que luego, en una hora más aproximadamente, acá en Talavera, nos quedamos en 95.0 la FM para ese programa local de deportes. Hoy toca Todo Baloncesto 95.0. Hasta entonces.